Bien, ¿no? uno de los temas que queríamos tratar en la jornada de hoy tiene que ver con la atrasada convocatoria para las paritarias nacionales y también la local de docentes universitarios, ¿no? Ya comenzaron las clases en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Para hablar sobre esto y otros temas, estamos en comunicación con Pedro Sanjorenti, secretario general de ADUM, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense. ¿Qué tal, Pedro? Buen día. Beatriz Rouco y Sebastián Echarri, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, aquí arrancando la mañana. ¿Cómo está la situación con la paritaria nacional docente? Bueno, realmente estamos preocupados porque estamos ya prácticamente a un mes atrasados en el inicio de de las negociaciones. Teníamos muchas expectativas de que una vez cerrado el acuerdo de la paritaria nacional docente, que ocurrió en el mes de febrero, y a la semana siguiente prácticamente, y antes del inicio de las clases, empezaba la negociación y terminaba rápidamente con los docentes de provincia. En ambos casos, lo que garantizaron ambas paritarias fue un piso del orden del 35%, y digo piso porque se incorporaron cláusulas de revisión de modo tal de intentar asegurar que este año los salarios en el rubro docente le ganen a la inflación. Es decir, que si no se cumpliera con la pauta inflacionaria prevista en el presupuesto nacional, que es del orden del 29% y que perfectamente puede superarse por si se mantienen los índices actuales, bueno, debería haber nuevas instancias y la idea siempre fue que estar unos 5 o 6 puntos por encima de la inflación. En nuestro caso, debió haberse iniciado al menos a mediados de marzo y estamos todavía a la espera de la convocatoria. Y pensamos, y de esa manera lo aprobamos en las asambleas y reuniones de plenarios de secretarios generales de nuestra federación, la CONADU, una demanda del orden del 35% y además tenemos para trabajar otras cuestiones vinculadas a las condiciones de trabajo, que en estas condiciones de la pandemia tienen particularidades que ya las hemos desarrollado y las hemos visto durante el año pasado y que seguramente van a extenderse hasta bien entrado este año. Debido a la situación en la que estamos, con respecto a la nueva ola, la segunda ola del COVID-19, ¿cómo ven desde el gremio la situación sanitaria y cómo se va a realizar, ¿no? Todo esto? Bueno, lo que nosotros hemos avanzado a nivel local fue en un esquema de cómo se podría funcionar. Y en términos generales se podría decir que la modalidad con la que va a trabajar la universidad pública en general, en las 57 universidades nacionales, es a través de la modalidad virtual. Sin embargo, hay un conjunto de actividades que requieren revisión, requieren analizar los lugares de funcionamiento y demás, pero es posible realizarlas de modo presencial. En ese caso, entonces, hay que verificar los protocolos, ver que los aforos de los lugares y la cantidad de personas que están permitidas para cada aula o cada sector se cumplan y además que estén las condiciones de sanitización y de higiene periódica. Entonces, las actividades que se han permitido tienen que ver con los colegios universitarios, en nuestro caso es el Colegio Nacional Arturo Illia, que funciona en un esquema similar que el de la provincia, es decir, con burbujas, con más aproximadamente la mitad de los estudiantes, y además de eso, digamos, con rotación de los estudiantes, Y después, las otras actividades que están autorizadas ya desde diciembre del año pasado son las que tienen que ver con los laboratorios también, con números más reducidos, y se están todavía recuperando prácticas de laboratorio del año pasado. Y en algunos casos puntuales empiezan ahora a realizarse las actividades de laboratorios en este año. Y eso se extiende a las actividades prácticas de las carreras de medicina o de ciencias de la salud en general, como es el caso de enfermería, terapia ocupacional o ciencias agrarias, más las carreras que tienen que ver con química, biología, claro. Y algunas ingenierías. Pedro, muchas gracias por atendernos y siempre valorando, poniendo sobre la mesa la importancia de tener en Mar del Plata una universidad pública como es la Universidad Nacional de Mar del Plata, que tanto nos aporta en lo comunitario. Sí, y por suerte lo hace, y yo creo que es algo que es un ejemplo para el resto de las universidades del país. La Universidad de Mar del Plata tiene dos o tres características que sobresalen. Una es la fortaleza en lo que es investigación científica. A pesar de no ser de las más grandes, siempre está en el orden del cuarto lugar, a veces quinto, pero generalmente el cuarto lugar en producción de conocimientos. Y la otra característica que tiene es el temprano desarrollo, yo diría pionero, de las actividades de extensión y con un gran compromiso con la comunidad. Eso es de, por lo menos yo lo vi desarrollarse con mucha fuerza luego de la crisis del 2001 en nuestra universidad. Un abrazo, Pedro, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Pedro Sanlorenti, secretario general de ADUM, agremiación docente universitaria marplatense, con nosotros conversando.